Bueno, mi nombre es Karina Leguizamón, soy de la organización Red de Mujeres de Moreno. También pertenezco al espacio de Casa Joven de Aranza Cayán, de Moreno Sur. Bueno, nada, últimamente con este nuevo gobierno teníamos la expectativa de que íbamos a poder estar un poco mejor, pero vimos que no. Ese es el problema nuestro, el ser ilusas, ¿no? Nos encontramos con una pared totalmente, vendieron mucho marketing en Moreno, la primera intendenta mujer en la historia de Moreno, que se llama Mariel Fernández, cierra todo tipo de diálogo con la Red de Mujeres, por el cual nuestro trabajo es autónomo, sin partidos y sin ninguna intervención del Estado, es toda autogestión. Nosotras queríamos llegar a ella para ver en qué situación quedábamos nosotras con el tema del espacio, porque era un espacio municipal, el Centro Cultural Casa Joven. Nosotras la rebautizamos Casa Joven Diana Sacayán, por Diana, ¿no? Por todo el trabajo que tiene, lo que tenía en los barrios, y bueno, por la reivindicación de la lucha travesti. Bueno, ahí vimos que hubo un bloqueo en los medios y en todos lados para poder acceder a una mesa de diálogo, y ahí empezó la incertidumbre, ¿no? Al cual, a través de compañeras allegadas, nos llega que va a haber desalojo, nos reenvían mensajes, capturas de pantalla de lo que decía la intendenta, que si yo no cedía el lugar iba a intervenir la justicia. Bueno, esto ya es una amenaza para nosotras, empezamos a pedir adhesiones. Lo que menos esperó era mucho acompañamiento. Tenemos mucho trabajo, por el cual, por eso tenemos el acompañamiento, por toda la lucha contra la represión policial e institucional, en tema contra la justicia patriarcal y capitalista, y también por la autogestión y la soberanía alimentaria de los barrios, ¿no? Que es difícil también construir donde está atravesado por el consumismo capitalista. Pero nosotras seguimos sosteniendo esa impronta en ese lugar, al cual a ella no le conviene esto, ¿no? Porque ella quiere ser parte y es parte del sistema capitalista, burgués, misógino y patriarcal, que no queremos ya ser nosotras, las mujeres de los barrios, pertenecer a ese sistema. Y tampoco queremos adoctrinar a los jóvenes mintiéndole cosas que no son reales, que nos atraviesan el gatillo fácil y causas armadas, violaciones, torturas, secuestro en los barrios. Y queremos que los pibes se empoderen, las pibas también, que se empiecen a empoderar y que también se críen en infancias libres, que elijan su sexo. Y bueno, y tratar de derrotar todas esas culturas patriarcales que nos impusieron, pero creo que esta intendenta no quiere eso, porque lo hicimos llegar también a través de los medios locales, que queremos un diálogo, que a pesar de que nos hayan prendido fuego, porque nos mandó a prender fuego el 18 de febrero, fue muy triste para nosotras, porque vimos un montón de vecinos devastados con esta noticia, que vieron, ellos también fueron parte de esta reconstrucción del espacio, porque estaba abandonado en la época de Macri. Y bueno, nada, nos costó muchísimo, y la verdad que duele muchísimo, muchísimo más el silencio de compañeros y compañeras, compañeros que pensábamos que eran de nuestro palo, y hoy vemos que nos están dejando tirades por un kiosquito o negocio que tienen hoy con el poder de turno, ¿no? También denunciamos los despidos que hay masivos en Moreno, son 600 trabajadores despedidos en la época de que está esta señora Mariel Fernández, y es por eso también que ella no nos quiere recibir, porque no estamos de acuerdo con los despidos, no importa partido que sea político, no nos interesa la interna que haya. Creo que hoy en día un despedido es más hambre, más pobreza y más desigualdad social, entonces no vamos a estar de acuerdo que haya más despidos en ningún lado, y vamos a apoyar a ellos como vamos a apoyar a cualquier despedido y a cualquier trabajador excluido. Para más información por internet. Sí, mira, también tenemos una página que es la Red de Mujeres de Moreno, ahí estamos subiendo todo tipo de actividad, estamos convocando también para el 14 de marzo un festival, jornada cultural, digamos, más que nada de concientización, de abrazo a Casa Joven Diana Sacayán, el cual se sumaron muchísimos artistas solidarios, ¿no? Muralistas, poetas, cantantes, bandas, de todo. Va a haber buffet, etcétera, como para recaudar, para pintar, para comprar cable, de todo lo que hay que comprar para reconstruir el lugar. Y bueno, y concientizar al vecino en lo que está pasando en Moreno, desde el lado de afuera, porque hoy no podemos entrar al lugar, pero vamos a hacerlo desde la calle, como siempre. Gracias. Muchas gracias. Gracias.